Estamos ahora con Lourdes Yazá. Ella también está trabajando aquí en Radio La Tacunga. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Buenos días, hermana. Nos gustaría que nos cuente qué es lo que estás aquí realizando. Sabemos también que hablas quichua, entonces estás como orientando un poco a las cabinas en los programas que ellos hacen. Así es, hermana. Yo aquí hay otro compañero que trabaja también, pero hoy no está. Es el compañero Jorge. Trabajamos conjuntamente con él. Elaboramos series en quichua. Sobre la salud, sobre conservación de suelos. Vamos realizando cada mes las series en quichua. Y eso emitimos en el programa Quichua, que tenemos desde las 7:30 a 9:30 de la noche. Perdón, de las 7 a 9:30 de la noche. Y bueno, nosotros aquí, o sea, más el trabajo es en las cabinas, ¿no? Nosotros aquí recibimos a los compañeros que vienen acá a dejar sus saludos a las organizaciones, saludos familiares, comunicados, noticias para las mingas, para las sesiones que se realizan en las comunidades de ellos. Entonces, nosotros atendemos a ellos y bueno, para el programa, para la noche, nosotros preparamos los materiales con los comunicados que se han recibido de los compañeros acá en la radio. Y también preparamos las noticias nacionales, locales, Eduardo no está por aquí. internacionales. Y pues ya de que ya tengamos todo preparado, comenzamos a las 7 de la noche, a las 7. Y en esas 2 horas prácticamente, nosotros no trabajamos con discos, sino solo con cassettes, música de las mismas comunidades. Los mismos compañeros han pensado, ¿no?, a formar un conjunto, todo eso. Entonces, cuando hay alguna farra, nosotros estamos ahí presentes para grabar la música y luego pasar por la radio para que ellos mismos escuchen. Y no solo tenemos música de aquí de Cotopaxi, sino de otras provincias, como Imbabura, Chimborazo y Tungurahua. ¿Cuál sería la música regional de acá del Cotopaxi? De aquí la música, bueno, los compañeros, o sea, antiguamente nuestros antepasados utilizaban flautas, rondador, pingullo.